Muy buenas. Bienvenido, bienvenida seas a nuestro podcast semanal de empleos a distancia. ¿De qué vamos a hablar, comentar en nuestros podcasts? Bueno, pues de temas importantes relacionados con el teletrabajo, de problemas aún sin resolver o que quizá no sean tan visibles, de retos, sugerencias, recomendaciones y aquellos temas que tú quieres que hablemos en estos podcasts. Para ello, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales o en nuestra web www.empleosadistancia.com. Pero antes de meternos en faena, permíteme presentarme. Mi nombre es Carmen Gómez y soy teletrabajadora desde hace años, voluntariamente, por pasión, por vocación y por convencimiento. Convencida de que el teletrabajo en remoto ofrece muchas ventajas, que el trabajo en remoto ofrece también excelentes resultados, aunque aún nos queden retos por mejorar a todos. Dicho esto, permíteme que te pregunte algo. ¿Te son familiares comentarios del estilo «es que no consigo concentrarme trabajando desde casa, por Dios»? O un «hombre, es que a ver si consigues centrarte». Quizás seas de los que sí te han dicho o te has dicho a ti mismo en más de una ocasión cosas de este estilo. Es curioso, porque no es muy distinto a cuando dices a tus hijos un «estudia» o un «concéntrate y estudia, por Dios, Álvaro». Les decimos 20 veces, más o menos, unas veces más alto que otras, qué es lo que han de hacer, pero no el cómo. Lo damos por hecho. Pues también esto nos lo podemos aplicar a nuestro tema de la concentración a la hora de trabajar a distancia. Por experiencia propia, que quiero compartir ahora contigo, y créeme cuando te digo que yo he sido de las que he utilizado tapones en los oídos para trabajar en casa, o en la época de estudios incluso hacerlo en la biblioteca de la universidad porque me concentraba mejor. Hasta que llegado un día decidí plantar cara a este tema y ver qué podía hacer para estar más concentrada trabajando no solamente desde casa o cualquier otro lugar, sino incluso en la misma oficina, porque con cada llamada mi mente se me iba de paseo y ni te cuento lo que me costaba retomar el hilo del tema en el que estuviera trabajando. A día de hoy, como ya me han comentado en más de una ocasión compañeros, clientes, a menos que alguien me toque en el hombro para que mi mente vuelva a la oficina o a prestarle atención, yo sigo concentrada en mis tareas y sobre todo en mis objetivos. ¿Ha sido fácil conseguir llegar a este nivel de concentración en el que sigo trabajando cada día? No, te aseguro que no. Llevo mucho tiempo en tomar conciencia de cuando la vocecilla mental me lleva a esa dispersión de ideas, problemas, a que me absorban con esos easy mentales que me distraen de mis quehaceres. Esas distracciones externas, por ejemplo, en casa, estás trabajando y suena el teléfono, llaman al timbre, tu pareja, los niños, el cartero que le vuelve a dar una vez más por llamar a tu casa en lugar de a cualquiera de los otros pisos de las 7 plantas, o la alerta de los emails, los chats del trabajo que tienes en tu ordenador, en tu portátil, porque dejo claro desde ya que no es que esté en contra de esta tecnología para nada, pero sí que hemos de hacer un buen uso, un uso inteligente y razonado, controlado de esta. Mi foco de atención era unir y venir, por lo cual mis jornadas de trabajo se extendían más de lo que yo quería y que fuera necesario de mi horario, los resultados no eran los que yo esperaba y tampoco mi jefe o jefa de turno, claro. Me estresaban mucho estas preocupaciones y me generaba una ansiedad tremenda. Como solemos decir, todo esto era el pez que se mordía la cola. Así que te cuento que en mi plan para mejorar mi nivel de concentración, la teoría al principio me pareció fácil, pero la práctica, eso fue otro cantar. Como cuando vamos a aprender a montar en bicicleta. Esto no te creas que recordarás que no lo logramos con un solo intento, sino varios y practicando una y otra vez. Y por esto quiero compartir contigo algunas de las enseñanzas que me ha transmitido mi mentor y que me han servido no solamente conocerlas, insisto, sino el llevarlas a la práctica y el trabajar sobre ellas un día sí y el otro también. De él he aprendido a intentar entender a nuestra mente, a controlarla. ¿Fácil? No, pero posible. Posible con férrea voluntad, con voluntad de querer aprender, de practicarlo consistentemente. Nuestra concentración o foco es como una luz que se dirige en nuestra mente hacia ciertas áreas. Por ejemplo, estás trabajando en un proyecto y te invaden los pensamientos del tipo ¿y si me despiden? ¿Y si me incluyen en el próximo ERTE? ¿Y si tengo que terminar este proyecto hoy y no me da tiempo? Etcétera. Nuestro foco de luz está saltando de un área de pensamiento a otra descontroladamente. Por lo cual, ¿cómo controlar el redirigir ese foco de atención o concentración hacia lo que tú quieres? Ese es el quid de la cuestión. No te olvides de que llevar mucho tiempo practicando la inversa a la concentración no nos va a facilitar el retomar ese poder de concentrarnos. En este caso, lo nuestro, lo fácil son las distracciones, ¿no? El descontrol del foco hacia donde diriges tus pensamientos. Así que empieza por saber cuánto quieras realmente mejorar tu concentración y buscar ayuda o tú mismo con una enorme cantidad de profesionales sobre esto que te pueden ayudar. Y si quieres, yo misma te puedo recomendar a mi mentor. Haz una sola cosa al tiempo y hazlo lo mejor que puedas, lo mejor que sepas, como si fuera tu propia obra de arte. Tómatelo en serio y termina lo que empiezas. Y así, una tarea tras otra. Y deja para otros eso que nos han contado de la multitarea. Tú eres del club de priorizar tus tareas en función a tus objetivos. Y en este caso, tu objetivo es concentrarte más, para conseguir más, para conseguir mejores resultados en menos tiempo. ¿No te ha pasado el estar hablando, por ejemplo, por teléfono con un cliente o tu jefe, y tu mente de repente, clic, desconecta y te lleva a la discusión quizá que tuviste desayunando con tu pareja por la mañana sobre un tema del colegio de tu hijo? Tu energía, otro tema fundamental. Fundamental no solo estar con las baterías de tu energía a tope, sino el cómo inviertes esa energía, porque esto repercute en tus resultados. Piensa en una situación, por ejemplo, un error que hayas tenido en un proyecto y te está constantemente robando tu atención, tu concentración y, sobre todo, tu energía. ¿Realmente merece la pena? ¿Merece esa inversión de energía que estás haciendo y que te roba de invertir esa misma energía en otras tareas más importantes para ti? Se nos olvida que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Eso que en su día aprendimos en el colegio. Aplícatelo también a tu energía, porque lo mismo sucede con esta. Antes de empezar tu jornada laboral, tómate esto en serio. Tómate 5 minutos para ver cómo vas ese día de energía. ¿Cuáles son tus tareas para ese día? ¿Cómo las vas a priorizar? ¿Cuánto tiempo vas a asignar a cada una de estas tareas? Incluido también tu tiempo de descanso para recargarte de energía. Y los objetivos y retos que te vas a marcar para ese día. Y sí, claro que no me puedo dejar en el tintero la meditación, pero te recomiendo que antes de que aprendas meditación o te pongas manos a la obra con esta, aprendas mindfulness. Por ejemplo, para mejorar tu concentración, te va a ayudar considerablemente. Esto hará que tengas una visión más amplia de tus circunstancias, en general de tu vida, y seas más y una mejor observadora, observador, hacia los detalles, lo cual te hará que tomes mejores decisiones y obtengas mejores resultados en tu vida profesional y personal también. Y esto está más que comprobado y no es que lo diga yo. Y recursos como los que te he contado los tienes a un simple clic en internet. Y una vez más, esto solo depende de ti. Un placer haber compartido este momento contigo. Como suelo decir, echa un pensamiento a lo que has escuchado aquí. Si quieres mejorar tu calidad de vida, tus resultados profesionales y sobre todo tu nivel de concentración. Cuídate mucho y nos vemos en nuestro próximo podcast. Adiós.